en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este lunes 12 de febrero de 2024. Encantados de saludarte en la radio, en el 101.4, la radio líder del deporte, Teleelch, Radio Marca. También a través de la gran pantalla en Teleelch Televisión o desde cualquier parte del mundo, en tu dispositivo móvil, en nuestra app Teleelch, gratuita o desde cualquier PC, cualquier portátil, cualquier móvil a través de nuestra web, que por supuesto también es gratuita, teleelch.es. Y arrancamos con la información del Elche Club de Fútbol. Hoy también repasaremos todo lo que ha sucedido en el fin de semana. Un poquito de todo y casi todo bueno, menos en el Elche. Decepción en Lezama. El Elche paga con derrota su evidente falta de gol en la visita al colista. El gol de Dorrio en el minuto 55 le ha dado momentáneamente vida a una Morevieta que llevaba más de dos meses sin ganar. Las dos trayectorias se rompieron. El Elche, que era uno de los mejores a 2024, cayó. Y el Amorebieta, que era el peor, ganó. Esto es el fútbol. ¿Por qué? Pues porque el Elche volvió a ser víctima de su falta de gol. Y eso que en la primera parte fue una muy buena primera parte donde tuvo hasta cuatro claras ocasiones de gol, incluido un balón al travesaño de Nico Castro. En el tramo final, Moura tuvo dos muy claras, pero la pelota no entró. Y esa racha acaba con los huesos del Elche fuera del playoff, aunque de momento con los mismos puntos que el sexto, el Valladolid, que sin embargo tiene que jugar esta noche. Solo con sumar ya dejaría al Elche a un puntito de playoff. Y a 5 de ascenso directo, estaba 2, pero la victoria del Eibar, próximo rival de los franjiverdes, le aleja 5 puntos. Ni que decir tiene que el partido del próximo domingo empieza a tener aroma a final. El técnico del Elche, Sebastián Becasese, lamentaba la falta de gol de su equipo, que no es una novedad. Por desgracia, es una constante. De hecho, el Elche es el equipo con menos gol de todos los favoritos. Es más, es el equipo con menos gol de los 14 primeros clasificados. Contrasta, sin embargo, con que es el quinto equipo menos goleado de la categoría. Está todo en un pañuelo desde el Racing de Ferrol, tercero, que abre el playoff con 42 puntos, hasta el undécimo, el Levante, con 38. Hay 9 escuadras en tan solo 4 puntos. Y quedan todavía 16 partidos. Parecen muchos, pero cada vez son menos. El técnico del Elche valoraba así el fin de la racha. Son así las rachas, creo que 5, pero no tiene nada que ver con un momento de puntual de fútbol. Creo que hicimos todos los méritos, realmente estuvimos muy, muy por debajo los disparos que nos rematan habitualmente en la liga cada rival. O sea que el fútbol tiene eso. El único disparo al arco, te vuelvo a decir, tuvieron puntería, eso es mérito del rival. Nosotros tenemos que pensar en lo que hicimos bien y en lo que tenemos que hacer mejor. No tiene sentido mucho hablar de lo numérico cuando el desarrollo ha sido tan favorable, sino que poner énfasis en lo que se hizo bien y construir desde ahí, ¿no? Pero al final sí que hay que hacer énfasis en lo numérico, que es lo que manda, y lo que manda es la clasificación, por mucho que no le guste a Becasese. Que su equipo jugó bien, muy bien en la primera parte. En la segunda, sin embargo, el gol hizo daño y ya no fue lo mismo, ya no tuvo el mismo control, aunque sí ocasiones suficientes para, como mínimo, haber empatado. Es cierto que no se mereció perder, pero al final, si no hay gol, no hay alegría

Ese gol de Dorrio en el minuto 10 del segundo tiempo hace saltar por los aires la confianza del equipo, los cambios de Becasese, pues un poco a la desesperada, es normal, mete ahí puntas de lanza, lo intenta todo, aún sin jugar como en la primera parte. A mí la primera parte me gustó mucho y sobre todo Nico Castro, pero aún sin jugar bien en la segunda parte, perdiendo el control del partido y atacando más a la desesperada, pues tiene dos clarísimas ocasiones de Mourad. Yo creo que en el cómputo global el Elche mereció al menos no perder, pero lo que pasó el otro día, pues le viene pasando prácticamente en cada partido, en la mayoría de los partidos. Esa falta de definición, porque arriba no tiene un hombre gol, no tiene un goleador. Entre los tres delanteros que ahora mismo tiene el Elche llevan dos goles. Uno Mourad de penalti y otro Borja Garcés. Manu Nieto, pues por desgracia, todavía no se ha estrenado y no lo vamos a comparar igual que a los otros dos porque lleva mucho menos tiempo y menos minutos jugados. Pero es evidente que hay un déficit en la zona más importante en donde se ganan los partidos. Y bueno, pues no quiero ser repetitivo, pero cualquier equipo que se precie de los aspirantes tiene más pólvora que nosotros. De hecho, pues el Elche no es casualidad que sea el equipo con menos gol de, no ya de los 10 primeros o de los favoritos, sino de los 14 primeros. Es el equipo con menos gol y eso al final te pasa factura. Y bueno, pues ¿es culpable de eso Becasese? Yo creo que no. Yo creo que si tuviera con el mismo partido y en otros encuentros un 9, cazagoles, o no se hubiera lesionado Óscar Plano, no lo sé. Pero estoy convencido de que el Elche tendría más puntos. Y es una pena, porque el trabajo del equipo muchas veces no se ve refrendado por esa falta de acierto. José Antonio González, buenas tardes. Hola Paco, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo se va asimilando esta derrota? Pues muy decepcionado en cuanto al resultado, porque aunque esto es fútbol, no se esperaba que el Elche pinchase el sábado. Estamos hablando de uno de los mejores equipos en los últimos meses de competición contra una Sociedad Deportiva Amorebieta que estaba colista, desahuciada, llevaba más de 2 meses y medio sin ganar, 9 jornadas consecutivas sin conocer la victoria, no había estrenado su casillero de triunfos con el nuevo técnico, con Jandro, y por eso muy decepcionado en cuanto al resultado. A partir de ahí, en cuanto al juego, a mí me gustó mucho la primera parte, coincido contigo, Paco, creo que el equipo volvió a salir con mucha personalidad, dominando con el balón, sometiendo prácticamente por completo a la Amorebieta y solo faltó el gol en esos primeros 45 minutos. Yo también contabilizo 4 ocasiones muy claras para adelantarse en el marcador. La más clara, ese balón al larguero de Nico Castro, que para mí fue el mejor, hizo 45 minutos excelsos. Pero claro, cuando perdonas, no estás acertado de cara a portería rival, pues luego en la segunda parte cualquier cosa puede pasar, y más si el Elche baja un poquito como bajó el pistón y el Amorebieta, la primera gran ocasión que tiene, en el primer remate a portería, te marca el 1-0. Yo creo que ese tanto en contra hizo muchísimo daño, porque después vimos 10 minutos en los que el Elche se quedó groggy. Sebastián Becasese se movió rápidamente el banquillo, además con un triple cambio, jugadores ofensivos, pero ya no fue suficiente. En la segunda parte fue un querer y no poder, y aunque el Elche ya no estuvo tan brillante en los segundos 45 minutos, tuvo por lo menos 2 ocasiones muy claras para haber salvado un empate. Yo coincido contigo, Paco, creo que la derrota no fue justa, pero el fútbol es así. En la primera vuelta, además lo reconocía Becasese en la previa, el Elche probablemente, por lo que se vio en el Martínez Valero, quizá no mereció los 3 puntos y le ganó 2-0 a la Amorebieta en la recta final, y ahora pues el Elche, mereciendo mucho más, ha perdido en la vuelta en Lezama. A partir de ahí, el Elche fue víctima de su falta de acierto de cara a portería rival, porque como digo, Mourad tuvo 2 bastante claras, un remate de cabeza y luego también otro disparo desde dentro del área cuando no estaba el portero, pero bueno, sí, 3 defensas, y después recuerdo también un centro muy bueno de Hosan desde la derecha, un centro raso que era solo meter el pie y empujarla, ¿no? Tampoco se pudo aprovechar, así que ojalá, Paco, que esto se quede solo en un accidente y que no afecte de cara al resto de la liga, porque todavía quedan muchos partidos y hay tiempo más que suficiente para seguir avanzando. Esta noche analizaremos con las imágenes y con Carlos Clerc, jugador de del equipo esa derrota y lo que puede suponer, que ojalá no suponga nada más que todavía salir con más tensión, con más ganas, con más fuerza frente al Eibar. Hablaremos de ese partido porque es sin duda el primero de los partidos clave esta temporada. Siempre a lo largo de la temporada hay esos 4 o 5 partidos clave y más ya en la segunda vuelta, y este va a ser sin duda el primero de ellos. Un Carlos Kler que, como Pedro Vigas y como Mario Gaspar, conseguían no ver cartulina amarilla para mantenerse en el 11 titular el próximo domingo frente al Eibar, porque los tres están apercibidos de esa acción. Esta es la valoración que hacía Becasese en nuestros micrófonos en Marcador, en directo, tras el partido de la derrota y del fin de la racha. No, bueno, primero felicitar a mis futbolistas porque realmente mostramos una superioridad en el desarrollo del juego como nos gusta y como queremos. El fútbol tiene que ver también con concretar aquella superioridad que uno genera. Hoy no pudimos. El rival creo que la única que tuvo sí concretó. Y el fútbol tiene esto, así como nosotros en casa la otra vez no estuvimos tan finos y fuimos contundentes. Hoy creo que fuimos muy superiores de principio a fin. Pero bueno, el resultado evidentemente no refleja lo que fue el juego. Así que no me queda otra que felicitar a estos chicos que mostraron en todo momento que, a pesar de la adversidad y la situación en contra, buscamos hasta el final. Terminamos jugando prácticamente con todos los jugadores en el área rival y teniendo el control y yendo por los costados. Y sobre todo creo que las 4 situaciones claras del primer tiempo, de haber concretado uno, hubiese sido diferente. Pero esto es fútbol y lo asumimos como tal. Así que veo entereza, veo dolor por la derrota, que son todos síntomas muy positivos cuando pasa esto, pero sobre todo una identidad que me da tranquilidad para lo que viene, ¿no? Identidad, tranquilidad por la identidad del equipo, por lo que viene. La verdad es que, a ver, la derrota yo creo que a todos nos deja muy tocados, pocos la esperaban, o nadie, al menos en Elche, pero sí es cierto, sabíamos que en algún momento podía llegar. Es curioso que al Elche los 2 colistas le han levantado los 3 puntos. A primeros de diciembre el Cartagena ganó aquí en el Martínez Valero cuando era colista y prácticamente también desahuciado, y lo ha hecho ahora el Amorebieta. Está claro que los colistas al Elche este año se le están atragantando. Ahora va a tener enfrente los 2 equipos más en forma y de manera consecutiva, Eibar y Cartagena, que vienen de ganar y ya superan al Elche como los mejores en 2024, y van a ser 2 exámenes de nota, sobre todo el del próximo domingo a las 9 de la noche frente al Eibar. Ahora hablaremos de ese partido. Pero en cuanto a la jornada, José Antonio, datos llamativos y destacables. Sí, porque de los 10 partidos que llevamos, recordemos que esta noche a las 8:30 se juega otro encuentro muy interesante en el José Zorrilla, ese Valladolid Albacete. En los 10 partidos que llevamos durante el fin de semana, 8 victorias locales y 2 empates, es decir, que no ha ganado ningún equipo visitante. Cuando decimos eso de que en segunda división ganar fuera de casa es muy difícil, no es un tópico, es que es la realidad. Y no solo es que no haya ganado ni un solo equipo visitante en esta jornada, sino que además no han marcado ni un solo gol. O sea que son datos muy llamativos, y para no firmar un resultado que yo creo que sería histórico si ninguno marca fuera de casa esta jornada, pues dependemos del Albacete, que juega, como digo, esta noche en Valladolid. Y nos interesa que esta noche el Albacete de Fidel gane al Valladolid, porque si el Valladolid suma, aunque sea un punto, el Elche se quedará a un punto de playoff. Ahora está en puntos de playoff, está fuera de playoff, es séptimo, empatado con el Valladolid por diferencia de goles, pero si el Valladolid pierde esta noche, el Elche se seguirá manteniendo séptimo, esa posición ya no la va a perder, pero seguiría con 40 puntos igual que el Elche. Insisto, si el Valladolid pierde, por eso nos interesa seguir en puntos de playoff, y para eso interesa que el Albacete, que está precisamente en zona roja, le va la vida también esa victoria para salir del descenso. Nos interesa que el Albacete gane para seguir en puntos de playoff y afrontar esa jornada contra el Eibar, pues con esas diferencias que son de 5 puntos. Un partido en el que los puntos van a ser tremendamente importantes, porque ahora mismo estás a 5, si ganas te pones a 2 del Eibar, ya 2 de ascenso directo. Si empatas te quedas como estás a 5, pero ojo, como pierdas, si el Eibar te gana, se te va a 8 puntos. No solo el Eibar, sino la segunda posición. Bueno, con permiso del Leganés, que como sume un punto también te vas a 8 puntos de... Si pierdes te puedes ir con mucha facilidad a 8 del ascenso directo, cuando hace 3 días estábamos a 2. Por eso adquiere tintes especiales ese partido con olor a final del domingo. Pero lo que detectamos, no hoy, llevamos diciéndolo desde el verano, desde la pretemporada, y no te digo nada cuando se marcharon Lucas Boyé precisamente tras el partido de la primera vuelta contra el Eibar, donde él marcó de penalti, con la marcha de Peremilla, la de Ponce, ahora con la salida de Sergio León, lo que se detecta claramente es que este Elche no está en igualdad de condiciones que el resto de rivales. Cuando has tenido tiempo y dinero, siendo el que más límite salarial dispone y ha dispuesto, para reforzarte donde se ganan los partidos, donde se ganan los campeonatos y los ascensos. No pedíamos 7 u 8 fichajes, ni en verano ni en invierno. Lo que creo que todo el mundo demandaba era un delantero con capacidad goleadora, un jugador top de la categoría. Y si no top, medio top. Pero el problema del Elche es el capítulo goleador. Lo vuelvo a decir ahora porque ha vuelto a fallar ocasiones de gol. Pero llevamos diciendo toda temporada, el Elche es de los gallitos el equipo con menos gol, con mucha diferencia. Y de los 14 primeros el equipo con menos gol. Tiene mucho mérito que esté ahí enganchado en puestos de playoff o en puntos de playoff con tan poco gol. Entre los 3 delanteros que le quedan al Elche, llevan 2 goles y uno de ellos de penalti. Por ejemplo, José Antonio, comparándolo con las duplas atacantes o con los delanteros de las escuadras, digamos, rivales directos del Elche, ¿cómo estamos en la comparativa? Sí, pues por ejemplo, el líder, el Leganés, tiene a su delantero centro, que es Miguel de la Fuente, con 8 goles. Después está el extremo, media punta, Dani Raba, con 7. Y el delantero, Diego García, con 7. Es decir, que el líder tiene un delantero que ha marcado 8 goles, otro que ha marcado 7 y un extremo media punta con otros 7. Además, es un equipo muy eficaz. La Sociedad Deportiva Eibar, que es el equipo más goleador de toda la segunda división, está ahora mismo segundo, tiene a su delantero centro, Stoichkov, con 9 goles y otros 9 goles de John Bautista, que además marcó ayer para ganarle 1-0 al Zaragoza. Y por si fuera poco, a estos 2 delanteros de 9 goles le suma un media punta como Águera Queche, que lleva 8 dianas. En la tercera posición, el Racing de Ferrol tiene a un centrocampista como máximo goleador, que es Iker Losada, que lleva 7 dianas. Y a partir de ahí, Sabin Merino y Álvaro Jiménez, los 2 delanteros, llevan 5 goles cada uno. El cuarto es el Sporting de Gijón, que seguramente en cuanto a los datos, Paco, y el estilo, pues sea el que más se asemeje al Elche de Becas ese, porque bueno, es un equipo que lleva 31 goles, es decir, 6 más que el Elche, pero es que tiene una línea de centrocampistas y de extremos que se está saliendo esta temporada. Por ejemplo, el máximo goleador es Gaspar Campos, con 9, y luego con 5 están Campuzano y Juan Otero. Su delantero centro solo lleva 2 dianas, que es Uroš Jurjević. Quinto es el Español, al que le sobra el gol por todos los sitios, porque también 14 lleva el internacional danés Martin Bradway y Javi Puado 10, y luego está Peremilla con 4. Sexto es el Real Valladolid, que tiene en su delantero centro más goleador a Silla, con 6 dianas, y luego está el centrocampista Monchu con 4. ¿Qué pasa en Pucela? Que le han visto las orejas al lobo y han fichado en el mercado de agentes libres al exdelantero del Cádiz, Álvaro Negredo. Y séptimo está el Elche, con los 7 goles de Óscar Plano, es el máximo anotador franjiverde, y después vendrían Tete Morente y Nico Castro con 3 dianas. Y como has dicho, Paco, pues los 3 delanteros del Elche a día de hoy solo llevan 2 goles en liga. Es que claro, dice, bueno, el Elche tiene a Óscar Plano con 7 goles. Tenía, ese es el problema, que cuando se lesiona de gravedad Óscar Plano, ahí tienen que sonar todas las alarmas. Vale, traes a Manu Nieto, te lo compro. Pero cuando le abres la puerta a Sergio León, tú tienes que firmar sí o sí a un delantero, buen delantero. Y no dejarlo todo para el último día para que Randy Enteca o cualquier otro se te escape. No, señor. Y ahora, pues, tienes lo que tienes. Y Becas ese poco se queja, o nada. Y todo lo, digamos que lo pone en función del bloque del equipo, que tiene razón. Ahora mismo, en este Elche, donde no hay una referencia atacante, no hay un goleador, pues todo el equipo tiene que apretar, y en eso, pues gracias a Dios, que te marca hasta Pedro Vigas. Pero es cierto que si el Elche tuviera un 9, no te digo ya de 10 goles, bueno, en una temporada 10 goles me parece poco, pero bueno, en la segunda vuelta no te digo de 10 goles, que te puede hacer 6. Es que el problema es que el Elche no lo tiene, van a tener que sumar mucho los de, bueno, pues del medio campo y todo el que pueda, porque ahora mismo, por desgracia, el Elche tiene llegada, tiene un bloque que sabe a lo que juega, un estilo muy definido, el de Becasese, pero es una pena que muchos partidos no se sacan adelante por la falta, por la capacidad de ese goleador. Es que no me quiero imaginar si el Elche tuviera un Martin Braithwaite, por ejemplo. Pero bueno, no vamos a poner al tope de la categoría. Uno medio. Este Elche tendría sin duda 6-7 puntos más. ¿Y saben los que son 6-7 puntos más? ¿Líder o ascenso directo? Esa es la enorme diferencia. Por eso no acabo de entender, y es siempre una crítica constructiva, que desde la propiedad no se haya apostado con lo que Bragarnic sabe de fútbol. Porque sabe que el negocio no está en segunda, está en primera división. Y este año, con la enorme igualdad que hay, que nadie se escapa, este Elche, con un buen delantero, estaría entre los dos primeros, segurísimo, segurísimo. Y eso que empezó muy titubeante. También por eso, porque le quitaron, ya comenzada la temporada, algunos de los puntas que podrían haber sido referencia de la categoría. Bueno, pues el partido José Antonio contra Leibar, que adquiere una dimensión lógicamente especial, le adquiere tintes. No quiero ser ya empezar a tildar de final cuando faltan 16 partidos, pero de esos partidos que para bien o para mal te van a marcar. Se parece mucho a una final, sobre todo porque si el Elche quiere ser un firme candidato al ascenso directo, solo le vale la victoria, porque ahora mismo el Eibar es segundo con 5 puntos más, y bueno, no me quiero ni imaginar una derrota que se marcharía ya a los 8 puntos el Eibar, más el Golaveras, porque te hubiera ganado los dos partidos, ¿no? El empate también se quedaría muy corto y la victoria pues sería, se antoja fundamental para dar un golpe sobre la mesa. El Elche va a recibir el domingo por la noche, como decimos, al segundo clasificado, el Eibar, que es el equipo más goleador de la categoría. Además, encadena el conjunto de Joseba Etxeberria 6 jornadas sin perder, con 4 victorias y 2 empates. Está muy en forma. Ayer por la tarde le ganó 1-0 al Real Zaragoza. Y pues lo más positivo que podemos sacar nosotros, Paco, del partido en Lezama, es que al menos ningún jugador de la defensa vio tarjeta amarilla, así que Pedro Vigas, Mario Gaspar y Carlos Cler van a poder participar sin problemas, al igual que Tete Morente, si se recupera de las molestias físicas que le impidieron estar ante la Morevieta. En otra jornada marcada de nuevo por los enfrentamientos directos, además de ese Elche-Eibar, tenemos el Oviedo-Burgos, tenemos el Sporting Valladolid, tenemos también el Racing de Ferrol Levante y creo que no me dejo ninguno. Y el referido el Eibar. Hay 4 partidos entre 8 de esos equipos aspirantes al ascenso y que, bueno, pues puede volver a dejar una jornada, además de bonita, marcadas con algunas diferencias. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí la derrota contra el Amorebieta. El equipo ha vuelto esta mañana a los entrenamientos, poniendo ya toda la atención desde hoy lunes ya en ese partido contra el otro equipo vasco, contra el Eibar, que va a visitar el Martínez Valero el domingo a las 9 de la noche. A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, mi rastro. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es. Ven a tu concesionario Skoda. En Elche y Orihuela, Serraimport. Y en Alicante, Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Únete al Club Deportivo Squash. Por tiempo limitado, oferta exclusiva para nuevos socios. Matrícula por solo 19,99 euros y pulsera de acceso gratis. Y disfruta de acceso limitado a sus modernas instalaciones, con equipos de última generación para potenciar tu entrenamiento, programas de entrenamiento personalizado y más de 800 clases dirigidas por entrenadores expertos. Club Deportivo Squash, tu centro deportivo en Elche. ¿Problemas de próstata? El Hospital IMED Elche emplea el láser Olmium contra la hiperplasia benigna de próstata. El láser Olmium es la solución más eficaz y avanzada que resuelve problemas como las ganas constantes de orinar, la micción débil o las molestias tras ir al baño. Una técnica con una recuperación más rápida y con menos complicaciones que las cirugías de próstata convencionales. Láser Olmium en el Hospital IMED Elche. Factor humano más tecnología punta. tu coche en las mejores manos con Talleres Hermanos Bri. Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última tecnología y los equipos de diagnosis más avanzados. Alineado, frenos, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Parecerá que estrenas coche. Y te lo llevan a pasar la ITV con recogida y entrega limpio a domicilio A y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial, cuidando de tu coche desde 1956. ¿Buscas ampliar tus instalaciones comerciales sin realizar complicadas obras? Vega Carpas, 19 años de experiencia en la fabricación de pabellones y carpas industriales a medida. Vegacarpas.com, de MoMA Estructuras. ¿Cansado de perder tiempo en tus trámites? Gestoría Engineer Gestory. Expertos en la tramitación de vehículos, soluciones integrales, ágiles y telemáticas para tus gestiones. Todo sin complicaciones y con la posibilidad de hacerlo vía online. En Elche, Avenida del Altet 21, cerca del campo de fútbol, y en engineergestory.com. Haz tu vida más fácil con Engineer Gestory. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654 33 88 97. Elche en punta. Con Paco Gómez. 6:00 en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca en esta edición de lunes 12 de febrero de 2024. Elche en punta en marcha. José Antonio, ¿cómo ha ido el fin de semana para los nuestros? Pues en líneas generales muy bien, Paco. Vamos a empezar por el balonmano. Qué partidazo nos brindaron el Superamara Vera Vera y el Atigó Balonmano Elche ayer domingo por la mañana sobre la pista del José Antonio Gasca. Se enfrentaban en la jornada 17 de la Liga Guerrera Ciberdrola el primer y tercer clasificado y el duelo no defraudó. El choque se saldó con un empate a 27 gracias a un gol de la neerlandesa Pipai Wolves en el último instante. Un punto muy valioso que permite al equipo de Joaquín Rocamora colocarse líder en solitario de la División de Honor al aprovechar el pinchazo en 3 semanas del Costa del Sol Málaga en Valladolid. Respecto al partido, el conjunto vasco, que dependía de sí mismo para ascender hasta el liderato, tuvo un gran inicio controlando el marcador con rentas de hasta 5 goles en la primera mitad. Las ilicitanas, sin embargo, tuvieron la mentalidad necesaria para contener la efervescencia local y remontar poco a poco el choque, apoyado en la calidad de su primera línea liderada por la neerlandesa Tessa Van Ziel. La dinámica cambió tanto, Paco, que la Tigo le dio la vuelta al marcador para colocarse con pequeñas ventajas y en la segunda parte, durante varios tramos, fue superior a su rival. La recta final fue de auténtico infarto. Pipai Wolves anotó el tanto del empate definitivo prácticamente sobre la bocina, atrapando un balón suelto tras una gran parada de la portera local. Se trata de un empate que sabe a victoria para las franjiverdes, con Danila So Delgado una vez más como la máxima goleadora del equipo con 6 dianas. El técnico Rocamora dijo tras el partido que es para estar muy contentos por la imagen que han dado las chicas. Reconoció que el equipo entró mal al partido y puso en valor la reacción de sus jugadoras. Considera que el empate es justo y aseguró que el grupo sigue con la máxima ilusión de cara al futuro. Este punto permite, como digo, al conjunto ilicitano alzarse al frente de la tabla clasificatoria de la Liga en solitario con 27 puntos, es decir, uno por encima tanto de Costa del Sol Málaga como de Superamara Vera Vera. El próximo duelo del Atigó Elche será ante el Lobas Global Attack de Oviedo el sábado a las 7:30 de la tarde en el Esperanza Lag, un encuentro que se podrá seguir en directo en Teleelche. Por su parte, en la Primera Nacional, el Atigó Elche de Sergio Belda ganó por 22-18 al Torrevieja en el Esperanza Lag. Los ilicitanos recuperan la cuarta posición del Grupo E. Escuchamos al técnico del Elche. Pues hemos tenido dos caras, ¿no? Hemos tenido una muy buena primera parte donde la defensa se ha dejado ver y sobre todo también ese trabajo defensivo ha aportado mucho en la portería, y es cierto que luego la segunda parte, con la renta que nos hemos ido al descanso, es verdad que pues no sabemos si al final si es relajación, pero sí que es cierto que Torrevieja sabíamos de lo duro que es, ¿no? Y el gran equipo que representa, nos ha apretado en la segunda parte y al final hemos sufrido un poquito con la presión a Juan Pedro, ¿no? En la zona del lateral derecho, lo hemos sufrido un poquito más, al final ellos son físicos y tienen mucho cuerpo. Pero es cierto, en la valoración general es un partido muy bueno, donde tenemos que irnos muy satisfechos con el trabajo y disfrutarlo. En fútbol, en el grupo sexto de Tercera Federación, decimocuarta victoria seguida del Ilicitano, esta vez por 1-0 ante el Patacona. El gol lo marcó Héctor Peña, uno de los refuerzos del mercado invernal. El filial del Elche aventaja en 15 puntos al segundo clasificado. Además, el Athletic Torrellano de Albacar perdió por 3-0 en el campo del Atlético Levante y se acerca de nuevo a la zona de descenso. En la división de honor juvenil, sexta victoria seguida del Elche, 1-0 ante el Valencia, gracias a un gol de Mario Guilabert en la primera mitad. Además, acabamos de conocer que Nordin ha sido convocado con la selección de Marruecos sub-20 y derrota en la categoría por la mínima del Kelme 1-0 ante el Atlético madrileño. En la segunda federación femenina, derrota del Elche 1-2 ante el Unión Viera de Las Palmas. Más marcadores que nos deja el fin de semana en vóley en la primera nacional masculina. Nueva victoria del Club Voleibol Elche por 3-0 ante el Valencia. En la Liga EVA de Baloncesto, victoria del CBI Elche por 94-66 ante el filial de Lucán de Murcia. En waterpolo, derrotas para el Club Waterpolo Elche. Las chicas cayeron por 26-7 ante el Waterpolo Iruña y los chicos por 12-9 en la piscina del Godella Natación. Y por último, destacar que aproximadamente 1 millar de corredores completaron el domingo la novena edición de la 10K Rotary. Como siempre, la carrera comenzó en el Estadio Manolo Jaén, donde también estaba instalada la línea de meta. La prueba volvió a tener un marcado carácter solidario en este 2024, ayudar a la asociación Conciénciate para impulsar el centro de acogida y pernocta para personas sin hogar en Elche. En lo estrictamente deportivo, el burundés Eric Zambimana fue el ganador con un tiempo de 29 minutos y 13 segundos. En categoría femenina, Joana Ardel se alzó con el primer puesto con un tiempo de 34 minutos y 59 segundos. Pues con este repaso vamos a ir poniendo ya el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Recuerdo que este miércoles tenemos especial San Valentín desde Capitán Antonio Mena 117, la radio en directo y la televisión desde las instalaciones de Ernesto Joyero desde las 10 hasta la 1 para celebrar el Día de los Enamorados. Puedes mandar tu mensaje o historia de amor para que Rosa Lucas la cuente en su programa especial y también para participar en muchos regalos. A este email, enamorados@teleelch.es, hasta mañana día 13 o ya el mismo día 14 durante el programa al WhatsApp 665-89-6450. Pues hasta aquí hemos llegado y como es una buena hora, o bien para comer o bien para hacer deporte, nos vamos a las instalaciones del Club Deportivo Squas. Recuerda que tienes una oferta exclusiva para solo nuevos socios, matrícula por solo 19,99€ y pulsera de acceso gratis. Club Deportivo Squas, el centro deportivo en Elche. Os recuerdo que esta noche a las 10:15 os esperamos en una nueva edición de A Todo Gol. Hasta luego. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno. Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario San John, en Elche, Sor Josef Alcorta 35 y en sanjohnalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.